Los Nintendo. Portugal un Nintendo llamado Hawking. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos a Pounder Podcast, episodio 173. Soy Lento Verde. Sean todos ustedes bienvenidos. A mi izquierda, derecha, no sé cuál de las dos en la que más le acomode, está el buen Ernesto Saldaña. Buenas noches, público de tercer grado. Muy bien. Va a estar buena película que nadie supo cómo llegó a la lista, pero ahí está. Ah, espera. ¿Cómo estás, Tito? Sé bienvenido, te tenía muteado. ¿Qué? LOL. Hola, oye, ¿qué tal? Buenas noches. Cuando dijo Charmín soy lento, se refería a que era lento de verdad, sí, Tito. Sí. ¿Qué pasó? Nos ponemos la camisa verdaderamente. Perdón por el retraso, como dice el meme. Oye, buenas noches, sean bienvenidos al Pounder 173. Vamos a hablar de una película de 1973, de hecho. El 73 con el 1973. Y es verdad, nadie supo cómo llegó esa... Bueno, sí, Tito la puso, pero ni él se acuerda por qué. Sí, la verdad es que no me acuerdo. Pero muy buena, no es queja. Sí. Es muy buena. Sí, de hecho es como un... Es hasta un clásico, ¿no? Podría decirse. Uf, es que es Charlton Heston. Sí, la actuación es Bueno, para allá vamos, pero... Oigan, siguen sin presentarme, culeros. Sí, pues no, de hecho no te queremos presentar. Ay, no sé qué esperaba de ti, la verdad. ¿Cómo estás, Osao? Bienvenido. Estaba bien hasta que te pasaste de culero. Desde en la tarde. A mí me tenía muteado, ¿qué podías esperar, Osao? Sí, la neta. A los dos, es el mismo canal, mira, los voy a volver a mutear. A ver. No, a ver. Hablen. Oye, ya se muteó Osao aquí el solo. Continuando, una coincidencia, el episodio 73 con una película del año 73. Que me comentaba Chamin que se está basada en un libro, sí, está basada en la novela de Harry Harrison, me parece. Que habíamos dicho que se llama Hagan Espacio, ¿no? La novela es de Henry Maxwell. Sí, Henry Maxwell. Sí, entonces, y el guión es de Harry Harrison. Ah, ok. No, cierto. ¿Cómo vieron esta película? Yo la eché en inglés. Sí, no, les decía en la tarde que si es Charlton Heston tienes que oír su voz. Sí, gran película, ¿no? Dura una hora y media. Hora y media, sí. Pero bastante bien, el ritmo de la película es bastante bueno. También hablábamos fuera de el aire, LOL, de que es una película que en el año en el que están es 2022, ¿no? Sí, ya, que falta bien poquito. Faltan poco menos de 4 años. Algo pasa en 2018, no recuerdo exactamente qué. Algo dicen del 2018, fue cuando dije que falta muy poquito. Sí, o sea, justo en este año, no me acuerdo si algo pasa con la empresa de Soylent. Sí, como que la adquiere alguien, ¿no? O algo se sabe. Pero bueno, recordemos, la película empieza incluso con estas fotografías viejas. O sea, para como mostrarte lo que era antes la humanidad y en lo que se convirtió, ¿no? O sea, vemos un futuro distópico. De hecho, muestran la población, ¿no? Creo que es Nueva York, son 400 millones de habitantes. No, 40 millones de habitantes. Sí, que está sobrepoblado, ¿no? Así es. Y de hecho, lo que se ve muy marcado en la película es que ya no existe nada orgánico, ¿no? O más bien, si existe, es súper caro. De hecho, el protagonista, bueno, el más bien el viejito, como Sol Roth. Sol, ajá. Sol. Él, se llama nada más él Sol. Él es como. ¿No? Ajá, Sol y se apellida Roth, creo, ¿no? Uh-huh. Bueno, él es como el vínculo a la. Pues, a la vieja generación, sí. Así es. Es como, por ejemplo, lo que pasa en Last of Us, que tenemos a Joel, que nació antes de la pandemia, y a Ellie, que nació después de la pandemia, ¿no? Entonces, es algo parecido, ¿no? Acá tenemos. ¿Cómo se llama el personaje de Charlton Heston? Se me olvidó. No sé si lo recuerda. Ah, se llama Thorne. Thorne, sí, sí, Robert Thorne. Oye, estoy viendo el actor que la hizo de Sol. Se murió, ajá, en ese año. Ah, ¿sí? Sí, en el 73. Interesante. ¿Saben sí. qué detalle me gustó de la película? Que tiene ese como sentimiento de ser como un western moderno. Ajá, justo eso iba. Y a la vez se siente algo como noir, no sé, como policíaco. O sea, como novela policíaca. Sí. De hecho, el protagonista me recordó mucho a, me vas a decir que ya lo estoy viendo en todas partes, pero Arthur Morgan. Oiga, regresando a Sol, dice, ajá, su última escena sería un suicidio en el clásico de culto de la ciencia ficción, Cuando el destino nos alcance, que es el nombre en español. Sí. Así moriría 2 meses después de haber rodado esta película y dos antes de que se le concediera un Oscar honorífico a su carrera. Edward G. Robinson. Dice por ahí Vincent Van Rives que cuál es la película de hoy, es Soylent Green. Soylent Green. Oye, cuando yo no la conocía, Ni yo. Y no esperaba nada, y dije, bueno, vamos a verlo. Se ve, es una de esas pinches jaladas de los pelos que se saca el Tito. De los pelos de ya saben dónde. ¿Ah? Y me sorprendió, la verdad es que muy, muy agradable y muy, no sé, te crea muchos sentimientos. Sí, o sea, y aquí es donde va el shot número uno de la noche. Una película muy redonda, ¿no? una historia muy, muy concisa, muy concreta. Sí, concreta, pero siento que le faltó cierre. Pero, ¿sí? O sea, está bien el cierre, pero no sé, como que se queda como, ya se nos acabó el presupuesto. Terminamos en esta escena, amigos. Muy bien. No, sí, como que, ¿tú crees? O sea, ¿crees que el conflicto no se resuelve? Bueno, yo sé que no se resuelve, pero de hecho queda muy abierto, porque, ajá, no sé si, o sea, cuando le dice, díselos a todos, y no sabe si realmente ya sabía el capitán. O si lo tiró a loco, ¿no? O si lo tiró a loco, exactamente. O sea, ¿me entiendes? De que ya lo sabe y el capitán de la policía lo único que hace es mantener el orden. Claro. Oye, lo que me parece interesante es una película que se parece un poco a Mad Max, ¿no? O sea, no importa lo, ¿sí?, que pasó antes, no importa lo que pasa después, lo único que importa es lo que ocurre dentro de la película, ¿sabes? O sea, y de hecho sí me dio ese vibe, Ajá, que queda un final así como entreabierto, pero la película termina de contarte lo que te quería contar en esa hora y media, ¿no? Entonces, me gusta cómo, por ejemplo, retratan el tema de que en el pasado podías comprar carne donde sea y pues lo que fuera, en donde fuera. Ajá. Oye, de las primeras escenas, pues como llegadoras es esa, ¿no? Donde le lleva el bistec a Sol. A Shield, ¿no? La chava, ¿no? Se la lleva al viejito. No, él le lleva al viejito. Cierto, sí. Y se pone a llorar. Ya sé, y dice, ¿a qué hemos llegado? Ajá, justo es eso, cómo retrata la decadencia, ¿no? Y por ejemplo, ves a Thorne comiendo, dice, oye, pues no sabe tan mal. y Sol le dice, oye, pues es que no has probado otra cosa, ¿no? O sea, para ti... Claro. No conoces otra cosa. Entonces, Ah, y de hecho también un frasco de mermelada o de fresas cuesta... o costaría $150, ¿no? O sea, estamos hablando de que sí existen los productos orgánicos, ¿no? Pero sí. Son súper caros, ¿no? O sea, básicamente está muy marcado en la película las clases, ¿no? O sea, los pobres viven todos en bola y tienen estas como raciones, ¿no? También me recordó un poquito a Last of Us con esta cosa de las raciones. ¿Sabes a mí a qué película me recordó muchísimo? A Snowpiercer. Snowpiercer, no, esa no la he visto. ¿Tú sí la viste, no, Charmin? ¿Cuál es? La de Chris Evans, que van todos en un tren. Creo que no. ¿Cómo? En español estuvo muy mal traducida, le pusieron El Expreso del Miedo, que no tiene nada que ver. Pero... Me suena. El Expreso del Miedo. ¿De medianoche no es? ¿O la estoy confundiendo? No, pero es Snowpiercer. Snowpiercer. Okay. Ajá. Se la recomiendo mucho. Es una gran película. Ya sé cuál es, pero no la vi. Véanla, está muy buena. Y de hecho, creo que Snowpiercer se basa y hace referencias a Silent Green. Ahora que ya vi Silent Green. Uh-huh. Toma muchos elementos y los toma muy bien. Entonces, ahí para que, si quieren, agreguen a la lista, aunque la veamos en 2 años. Sí, de hecho, hay como 2 años vamos, de sí. Lista. Mejor agreguémosla de una vez. 2 puner a la semana. Ándale, mi esposo me mata, viejo. Oigan, dice ahí Vincent Van Rivers, tengo una duda tonta, ninguna duda es tonta, mi estimado Vincent. Dice, ¿conocen las películas de Bud Spencer y Terrence Hill? No, yo los googleé ahorita rápido y no ubico ninguna película de ellos. No, ¿de qué película habrá en específico? Sí, ¿hablas de alguna en específico, ajá, mi estimado Vincent? Que nos diga, porque por los nombres no ubico. Se ve que son de vaqueros. Oye, hay que poner más películas, o sea, de vaqueros. Son italianos, entonces tiene mucho sentido que sean vaqueros. Spaghetti Western. Pero oye, bueno, estaría bueno hablar de... Del feo, el malo y el bueno, el gran clásico. Un puñado de dólares, claro. Sí, hay que agregarlas, ¿eh? Ahorita me encargo. ¿Cómo se llamaba este cuate? ¡Ay! ¿El Clint Eastwood? No, es Clint Eastwood, es otro. ¿Hablas de...? Ennio Morricone, que es de los soundtracks. No. Uf, qué gran soundtrack, ¿eh? Que Metallica lo usó también, ¿se acuerdan? En el instrumental, no, más bien en el sinfónico que hizo. La de Ecstasy of Gold. Charles Bronson. Sí. Charles Bronson es un matón del Reino Unido. No, Charles Bronson, el Vengador Anónimo. Ah, no ubico. No, si lo ves, lo ubicas. O sea, si ves una foto de él, estoy seguro que lo ubicas. ¡Oh, no mames! ¡Claro! ¡Charles Bronson! Ah, como de que no, amigo. Toda la razón. Búscalo, Tito, y dime a quién se parece de Dead Red. A ver. ¿Charles Red? ¿Qué, perdón? Charles Bronson. A ver. Bronson, Charles Bronson. Ahí voy. Ah, ya ese bigotito, sí. Yo digo que se parece a Butch. ¿A Butch? ¿Quién es? ¿A Don Butch? Sí, Butch. Al líder. Sí, Van der Linden. Van der Linden, ajá. Sí. ¿Él en qué sale en películas también del western? Más o menos, y yo creo que una de las más famosas es la del Vengador, el Vengador Anónimo. Vengador, sí, también, Anónimo. Once Upon a Time in the West. Uh-huh. Dead Wish. Oye, hay que poner más películas del western ahorita que estoy en mood Red Dead. Oye, también sale en la original de The Magnificent Seven. Sí, sí. Oh, mira. Tarararán, tan, tan, tan. Sí, ese bigotito es muy a la... Dice el joven fundista, chicos, Chicos, Maca versus Aliens. Uy, peliculón, dijo nadie nunca más que un tipo que estaba en drogas. Oye, sí, ¿qué onda con esa película? Tiene muy buen cast, pero ¿qué onda? No sé, no creo poder decir que es mala porque realmente, ¿qué esperabas? O sea... Cowboys versus Aliens. Oye, volviendo a la película... No sé, ¿qué más les parece? Es buenísima, ¿eh? Es buena, ¿no? Charlton Heston es muy, muy, muy bueno. Sale en Wayne's World, de hecho. Está muy padre, digo, la ves y luego sientes que tiene como esa poquita más de profundidad que viene basada en un libro. Uh-huh. Y no te la esperas. Y después cierra muy bien, como dice el bingo del Pwner, muy redonda, porque tiene sentido que los libros que tiene este Simonson sean los de oceanografía, porque se supone que el Soylent verde está hecho de plancton, entonces lleva los libros a que los chequen y se dan cuenta que ya no hay plancton. Sí, que ajá, de hecho así empieza la película, ¿no? Dicen, porque ya existe el Soylent naranja y el Soylent... No, el rojo y el amarillo. Ah, rojo y amarillo, ajá. Y dicen, próximamente Soylent Green. Y cuando sale el Soylent Green, es un martes, creo, ¿no? Y de hecho, hay una señora que está en la fila y que dice, hice toda la fila en toda la mañana para que me dieran 250 gramos. Sí. De estas como raciones, ¿no? Oigan, vale. Dato curioso, ¿sabían que en San Francisco, en Silicon Valley, empezaron a vender Soylent? ¿Ah, sí? Sí, es una bebida que se supone que te da... es un reemplazo para la comida, o sea, te la tomas y ya no necesitas comer porque te da todos los nutrientes necesarios. Exacto, sí. Que de hecho, no me acuerdo si es la creo que es la amarilla, ¿no? La que está hecha a base de soya. Sí. Lo dicen en la película. Ah, no sé, pero sí son como licuados los que sacaron, pero sí, o sea, alguien lo hizo. Oye, ¿y también está hecho a base de humano? No lo sé. ¿Sabes cuándo te das cuenta de que está hecho de humanos? Ajá. Cuando están en las riots, en las huelgas. Ay, se empiezan a llevar a la gente en los camiones. Ajá. Exacto, dije, no, guay. Pero aparte se pone súper oscuro, ¿no? O sea, de por sí la película ya tiene esta temática así como decadente y da un giro así súper oscuro de, por ejemplo, cuando el Saul Roth se da cuenta de la verdad. Uy, que no la soporta y prefiere ya ir al hogar. Ajá, justo eso, o sea, la verdad es tan, tan fuerte que prefiere, incluso en la carta pone, voy a casa, ¿no? O sea, I'm going home. Y sí, básicamente, algo que no me quedó claro es que si cuando llegan a cierta edad es cuando los matan, ¿no? O sea, por ejemplo, Saul Roth ya estaba en sus últimos años, por decir, ¿no? No, pero él fue a un suicidio asistido. Ajá, él fue voluntario, sí, de hecho, ¿no? Sí. Pero imagínate si toda la gente que se llevan de... Toda la gente que se muere porque, pues, el hambre. Y toda la gente que se llevan de las protestas y todo eso que echan a los camiones. Uh-huh. De ahí sale todo. Sí. Sí, de hecho, si te fijas, cuando va a Sol, ya había mucha gente que también tenía como, pues, problemas, Así que andaban en sillas de ruedas o con muletas y así. Sí, totalmente. Oye, pero eso no me... Eso... Me hace dudar de la calidad del Soylent Green, ¿eh? Como que no está, calidad, o sea, como que no está hecho con humanos de alta calidad, ¿eh? No. Criados en granjas orgánicas. Ah, oye, y hablando también de esto de... Ah, de hecho lo dice Thorn, dice... Falta poco para que nos traten como ganado, o sea, como... Que los críen como... Pues como eso, ¿no? Como... Que los alimenten para hacer alimento, básicamente. También está bien acá, que es como ir a Santa Fe. O sea, el Nueva York del 2022 es ir a Santa Fe. Hay gente que vive así en la calle, que no tiene agua, que está así sufriendo. Y del otro lado está pues la gente con dinero y poder y que tiene cosas de lujo. O sea, literal es como ir a Santa Fe. Es fácil. Hay una cuenta en Twitter que se llama... Humans of Late Capitalism, y es justo eso que acabas de decir, ¿no? De hecho, hay una foto en Twitter que salió, no sé si la vieron, que salió, y cómo describirías México en una palabra, ¿no? O algo así. Y sale una imagen de un edificio y en el reflejo se ven así puras casitas de lámina. Está interesante la cuenta. Creo que esa foto la tuitearon ahí en Human of Late Capitalism. Bueno, ahí en lo que viene Charmín, ¿qué más te iba a decir, Asad? A Mildred se le olvidó que hoy había... Muy bien. Oye, hablando de Mildred, feliz cumpleaños, Mildred. Cumplió que el lunes, ¿no? Está bien, yo no puedo... Sí, correr, el lunes, por eso no tuvimos poner de lunes. ¿Ya cumplió cuántos? ¿10 años? ¿11? No, creo que ya cumplió los 19, porque acuerdas de que Charmín se la agarró chavita. No sé, sí. Sí, claro, todo Pero, muy buena película, la verdad, Tito, buena recomendación, nunca la había visto ni oído, y luego la vi y encontré como referencias de muchas otras obras, o sea, claro. que ahí mismo toman en la película y que inspira a otras, para el futuro. Exacto, justo lo que es un clásico, ¿no? Y también, ¿sabes qué me gusta mucho? El retrofuturismo de la película. Sí. Ted Bundy, ¿qué? En su momento, pues obviamente hablaba de una época mucho más adelante, que pues básicamente, dice el título de la película, ya nos está alcanzando ese futuro, ¿no? Sí, aparte, lo mismo que comentamos, o sea, ¿cómo logra verse de tal manera? O sea, parece el viejo porque las personas se ven sucias, sudadas. De hecho, ¿te acuerdas en la escena en la que está conquistando a la chica y le dice, te invito a que te des un baño? Ajá. Y es como él accede a quedarse porque es como, ¿de verdad? Aquí hay agua caliente. Sí, lo recuerdo. Sí, de hecho... Está caliente como... Ahí por allá, ahí manejamos doble sentido. Pero lo interesante es como cuando va a la escena del crimen, cuando muere Simons. Con los de contacto es igual. De hecho, cuando lo matan, dice, ese diálogo está chido. Le dice algo así como de, ya es hora de morir por el bien, y pregunta, ¿por el bien de quién? Y ya dice, de Dios, y en eso le encaja el gancho en la espalda, ¿no? Sí. Y también me gusta que, bueno, más bien, el protagonista pues roba las cosas, ¿no? O sea, toca un jabón y se lava la cara, las manos con él. O cuando se roba la botella de vino de la chica. Exacto, el bourbon, el whisky. Muy bien, Y se lo lleva a Sol también. Sí, le da, pues de hecho la imagen del póster del Powder es esa, ¿no? O sea, es Thorne dándole a probar fresas a Sol. Ay, qué triste. Ay, Sol, qué buen personaje. Pues, sí. También algo pues que me gusta mucho en el cierre de la película, ya ves que anota qué color le gustaba. En cualquier momento. Qué música le gustaba y creo que ya. Y le dice, seguro que serán 20 minutos, y dice, seguro. Y le empiezan a mostrar estas imágenes, ¿no? De paisajes. Ah, sí. De flores. Wow. Sí, porque si le dices, vamos a ir a México, pues no, ¿verdad? Y de hecho, esas mismas escenas las usan para mostrar los créditos. Ajá. Y la canción también, ¿no? Ajá, entonces el final se queda así como... Es como... te está diciendo todo, pero solamente con imágenes, ¿no? O sea, te da ese tiempo para quedarte así como en reflexión de... O sea, ¿qué está pasando, no? Ok. Si de verdad, en algún momento la humanidad va a llegar a eso, a tener que devorarse a sí misma, ¿no? No vayas a tomar nada. Está bastante interesante la película. Pues, de hecho, sí, es eso. O sea, la humanidad se devora a sí misma figurada y no figuradamente. Exacto. O sea, y esto, perdón, pasa también. Es que, no sé, me recuerda mucho a Last of Us. Un bote. Pues pasa lo mismo en Last of Us, ¿no? Con chile. O sea, hay gente que mata gente y come gente. Sí. Y todo para sobrevivir, ¿no? También me recuerda libro. Es que hay un sistema gubernamental muy, pues, establecido. Sí. Que permite que el orden se mantenga. Van a estar todos ahí bien. Y, pero ¿a base de qué, no? Botes. Es como si mandías, que deformaste tu visión de la, ¿qué? ¿Libertad? Ajá. Sí, o sea, retorciste la verdad Ah, sí, sí, sí. Al punto de... pues de que te lo creíste, ¿no? A esta novela de Aldous Huxley, de Un Mundo Feliz. Sí, sí, sí, la distopía. Exacto, que habla de esta distopía. Sí, y que de hecho es la película y el libro, pues supongo, va mucho en esta línea como de las distopías. También me recordó mucho a 1984. Ajá, de sí, sí, sí. De Orwell, ¿no? No, ¿de quién es? Sí, ¿no? A ver. Sí, de George Orwell creo que es. A ver, tú sí, muy esa línea. 1984. George Orwell, sí, de hecho. Uh-huh. Sí, sí, sí. Con el Gran Hermano y así. O sea, más o menos, o sea, como que dentro de esos estándares se maneja. Y también siento que me dio como un aire a Blade Runner. Ajá, justo también eso. Sí, obviamente esta película es mucho antes. Blade Runner creo que es del 84, 86. Sí, justo son 11 años, ¿no? Nada más de diferencia. Ajá. Bueno, sí. Que decimos nada más, pero bueno, no es tanto. Pero también, me gusta también la manera en que deduce Thorne que no fue un asalto, ¿no? Porque el presunto asaltante no se llevó nada. Y recordemos que el Simon... o Simons, era muy rico, ¿no? Sí. Era el... creo que era como el CEO de Soylent. Sí, ¿no? Sí, era el CEO. Ajá. Entonces, yo creo que él también, al conocer la verdad, decide como terminar su vida, ¿no? O sea, como decir, ya no quiero saber más de esto. Y de hecho, claro, también le pasa, ¿no? Va a confesarse con el cura, y el cura también... o sea, la verdad es tan fuerte. Sí. Sí, destruye, ¿no? Porque exacto, justamente eso le pasa al padre, que también es muy buena escena cuando está en la iglesia, y por favor dígame la verdad, dice, no, ya no puedo, no puedo. Está destruyendo. Ajá, es demasiado fuerte. Sí. ¿Qué es fuerte? ¿La confesión? La verdad, toda la verdad. Sí, sí, vemos a este otro personaje que el guardaespaldas, ¿no? Y hay, de hecho, están siguiendo a Thorne como por lo mismo, ¿no? Para que la verdad no se sepa. Algo también que me parece brillante es que es como... ¿ya viste La Isla Siniestra? Sí. Me parece eso también brillante, ¿no? O sea, lo que decíamos. De ya se sabe la verdad, pero a lo mejor la gente, o sea, las masas, prefieren no saber la verdad y seguir viviendo así que afrontarla, ¿no? Claro, y de hecho, fíjate que lo que me está pasando es que estoy como, no sé, de esas veces que ves una película y como que no la terminas de digerir y luego la platicas y luego como que dices, no, pues sí está buena, sí me gustó. Y, sí. Y ya ves que al principio me estaba quejando del final, creo que es un buen final por eso mismo, sí. porque no sabes realmente, o sea, qué va a hacer la gente. Exacto, o sea, queda entreabierto. Lo van a ignorar para seguir... pues de alguna manera sobreviviendo. Es como tomar la píldora azul en la Matrix, ¿no? O era la roja, no me acuerdo. O sea, una era seguir azul, viviendo azul. La mentira, ajá, y la otra era despertar y afrontar la realidad, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. O sea, tal vez no hay referencias muy directas, pero me doy cuenta que hay mucho, mucho material de esta película en referencias, ¿sabes? Sí, sí, brutal. Está muy buena, ¿eh? Sí, sí, sí. También te digo, el final es impactante. O sea, después de la escena que él dice "It's people, it's made from people", y después te muestran los créditos con las imágenes de las flores, ¿no? Y ponen esta canción de música clara. Entonces sí, te quedas como pensando, sí, ouch. La mano ensangrentada, ¿no? Sí. Sí, Soylent Green es people. Que son como una especie de crackets, ¿no? Crackets verdes. Sí, sí, sí. Sí, pues se ve como pan seco. Ajá. Yo me imagino como algo saladito. Yo digo que... ¿como saladitas gamesa? No. O como pistache, porque es como verde. Pistachón. No, ajá. Pero es plancton, tiene que saber como a alga. como algo. Plancton, entre comillas, LOL. Así. No, ¿sabes? Tipo y como oblea. Tipo y como una oblea saladita. Pero una oblea muy comprimida, ¿no? O sea, como si pusieras una. No sé. O sea, porque una oblea es ligerita, ¿no? O sea. Algo como pastoso, no sé cómo decirlo. Sí, pastoso, ¿no? Yo la sentí. Bueno, la vi como más. Más crujiente, ¿no? Sí, sí, sí. Más... O sea, sí, esta textura de saladita gamesa, pero con sabor de planta. O sabes, como que como los chicharrones de harina antes de meterlos al aceite. No manches, guácala. Demasiado específico, Pero sí, entonces, las peleas me parece que están bien hechas, o sea, a pesar de que... Pues para el tiempo. Sí, para la época. No, están súper bien. Por ejemplo, hay una escena donde él está peleando y el otro se avienta directo a la ¿cómo se llama? A la banda. A la banda. Y cae de las galletas. Sí, ya sé cuál es. Y está hecho... Obviamente tiene sus trucos, pero está bien hecho. Sí, que de hecho, pues el doble se la rifa ahí, ¿no? Para caer en la banda. Sí, sí, sí. Y es justo eso, le comentábamos, Charmin, el final te deja como pensando, ¿no? Si la gente aceptó la verdad y abrió los ojos, o simplemente fue un loco más y siguieron sus vidas, ¿no? Pues es que va más allá, o sea, si aceptan la verdad y abren los ojos, ¿qué clase de vida les espera? No hay nada, sí, no hay nada que comer. No hay comida, tienen que comerse entre ellos, ni modo. Yo creo que creo que empezarían a matar todavía más gente. Para comer carnita, ¿no? Sí, carnita. Beef. Sí, está. Aparte, está super, ¿qué tal está esta de la... ¿Cómo se llama? La escena de la regadera. Que es... Ah, sí, que están los dos en la regadera. Muy feliz esa. Sí. Aquí va el segundo shot de la noche. Oye, muy guapa esta... Young, no sé qué. Cheryl. Ajá, Cheryl. El nombre de la actriz tiene algo que ver con Young, no me acuerdo. Ay, disculpe que me venga sellando un poco resfriado. Sí. Baduel. Y también, quería pedir una disculpa del episodio anterior. Si lo llegan a escuchar, o si lo estaban escuchando en vivo, pues se me fue el internet, se cortó. Y quedó así. Quedó como final entreabierto. No lo he subido, perdón. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Solo se escucha un amigos. Están ahí y se acaba. Tan, lo que debería haber hecho es haber puesto el outro para darle un cierre. Pero sí, una disculpa por adelantado. ¿No han visto esos videos de meme de que ponen videos y luego antes de que pase así la cosa impactante ponen To Be Continued y la música? Y la rola de tu. Sí, lo ubico. Así se quedó el poner. De ver después, edítala y vuelve a subir. De hecho, no la hemos subido. Entonces puedo editarlo, Puedo poner, nada más necesito buscar ese audio. El de To Be Continued. En fin, pues gran película, qué bueno que les gustó. Primera recomendación que hago, que no es Club de Cuervos, no sé. Calificación. Yo le voy a dar un sólido. Me gusta darle un con decimales, le voy a dar un 92. Sí, yo le voy a dar un 9. Yo también. Me dieron ganas de hasta leer el libro, fíjate. Sí, es que está súper interesante, ¿no? O sea, y es algo que... Es un planteamiento que sigue siendo muy vigente, ¿no? O sea, sigue estando muy actual. Sí. Y que en algún momento, o sea, podría ser real, ¿no? Si no se cuidan las... los recursos. Algo también que está chido es, por ejemplo, que el agua la tienen racionada, ¿no? Dice, no olvides ir por la ración de agua. Así, sin agua. No, porque sin agua me muero. Ajá. Y cuando se lava las manos tiene como un botecito de esos, de Gatorade que le echan a los entrenadores. Ajá. Y con eso se lavan las manos, ¿no? O sea, eso es lo que me parece brillante de la película, que sigue siendo a pesar de que la película ya tiene tiempo, tiene, no sé, más de 40 años, pues, sigue siendo algo vigente, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si el ser humano se termina los recursos? ¿Llegaríamos a ese punto de Soylent Green? Pero aparte de 2022, ¿y saben qué es lo peor? Que no lo veo tan lejos eso. No, faltan 4 años. No, pero que diría, ay, eso sí pasaría en 4 años. No, que, bueno, que de hecho... empieza antes, ¿no? No me acuerdo si empieza en 2015, no sé. Pero, o sea, ya tenían tiempo así, viviendo así. Ah, otra escena que me gusta. ¿Qué? Que no. ¿Amigo? Gusta... Mande. No. ¿Sí me oyes? Ah, pensé que ya no me oían. Ah, la escena que me gusta es cuando empiezan a comer. Que están comiendo lechuga. Ah, lechuga. Ajá. Y que dice, tiene unos cubiertos como desechables, y dice, no, vamos a sacar los inoxidables, ¿no? Y así es como comen. Pero bueno, ¿quieren decirles su escena favorita ya para concluir con esta parte de la película? Cuando matan al Simonson, que dice, sí, era... Le dice, ¿entonces le parece justo? Le dice, no, necesario. ¿Para quién? Para Dios. Ajá. Sí, gran muerte. Sí. Esta y la de Sol me parecen las muertes más chidas de la película. Yo creo que me quedo con la de Bistec por lo que me hizo sentir. ¿Qué te hizo sentir? Pues, no sé, como tristeza y felicidad, como que me evocó la melancolía que siente el mismo Sol. A mí me gusta la escena de con el cura, que llega a la iglesia y lo ves en su cara, ¿no? Como de, o sea, yo sé la verdad, pero me está destruyendo, ¿no? Esa escena me gustó. Ah, y que después, bueno, matan al cura. Sí, se confiesa. Así. Y lo mata. Ajá, uff. No me he confesado desde hace 6 semanas, ¿sí? ¿Algo así? ¿6 meses? Algo así. Algo así. Dice, perdóneme, padre, porque he pecado. Y después, ¡piu! Con silenciador, papá. Pero bueno, ahí está. Soy Len Green, véala. Pues es un clásico. Clásico, sí, es un clásico. Totalmente. Échensela en inglés, de Charlton Heston. Gran actuación. Está ahí en Vimeo para que le echen un ojo. Ah, mira, saludos a Dan Huevos, que se acaba de comentar. Hola, Dan. Saludos. Muy bien, pues vámonos con las notas. ¿Qué les parece? Échalas. A ver, aquí con este orden que tiene. Sí, supongo que sí. A ver, mira, tengo... ¿Sí? Tengo imágenes de Watchmen. Sacaron unos videos, pero pues son imágenes, básicamente. O sea, son fotos que se mueven. Oye, sí. Lo que está soltando HBO de Watchmen es súper a cuenta gotas, ¿no? Sí, ahí se la va a llevar hasta que sea la hora de un tráiler o algo así. Pero, ¿qué onda? ¿Cómo ven estos de la máscara verde? Digo, de la máscara amarilla. ¿No te quedaste con Green? Sí. No lo sé, ¿será el nuevo orden mundial? Nada más recapitulando, esto pasa después de la película, ¿verdad? Sí, se supone que pasa la película y después de un tiempo y ya se sitúa esta serie que van a sacar. Ya veo. Híjole, la verdad es que tengo emociones encontradas porque, por una parte, sí quiero más del universo Watchmen, pero por otra, no sé qué hay que contar después de la peli, ¿sabes? O sea, por ejemplo... Eso es lo chido porque se expande, digo, eso dijimos de Star Wars y sacar un... cosas raras. No, ajá, es que es eso. Es buenas, pero hay cosas raras. Exacto. Y hay cosas que no tan buenas, ¿no? Por ejemplo, yo me hubiera ido más a la línea por segura de Before Watchmen, ¿no? Que de hecho también hay un cómic de eso. Pero ¿no? Se ve bien, o sea, lo poco que hemos visto de la producción, digo, es HBO, se ve bastante bien. Entonces, pues no sé cómo. Oye, ¿este entra dentro del poner, del bingo del poner? Se ve bastante bien la... Sí, ¿no? Sí, es frase frecuente. Se ve bien, ¿eh? Se ve bastante bien. Déjalo, o sea, ya todos, porque Tito, Tito no hace diferencia entre mujer o serie. Así, ¿cómo? ¿No hago diferencia entre mujer o serie? No, pues a las dos puedes decir, ¿no? Pues se ve bien. Ya. LOL. LOL, ya, no me salió el chiste. Gracias por arruinarlo, Tito. ¿Yo qué? Tal vez ese chiste bien contado. Te falló un poco la narrativa del chiste. Oye, pero se ve prometedor, pues. Se ve bien, se ve bien. Se ve que hay algo ahí, pero hasta que no veamos un trailer o algo, podemos opinar más, ¿no? O sea, no hay mucho que decir realmente. No, nada. Pues ahí está. Oye. Pero podemos especular, Tito. Ah, pero híjole, pero ¿sobre qué? O sea, es que hay bien poquito, ¿no? Pues, ¿qué? ¿Quiénes son estos de las máscaras amarillas? Ah, les digo que a lo mejor es como el nuevo orden mundial o algo así. Podría ser. ¿Pero por qué amarillas? ¿Por el Comedian? Es que el amarillo es un color muy predominante en Watchmen, ¿no? Sí, fíjate que sí. O sea, tanto como para los créditos como para... Pues el emblema, ¿no? Que dijimos, ¿era de Comedian o era de Watchmen? La carita feliz es de The Comedian. Pero la carita feliz sangrada es Watchmen, ¿no? Ah, sí. Porque pues, el 12 de octubre un comediante murió en Nueva York. Uf, que lo hicimos muy cerca de esa fecha o fue esa fecha, no me acuerdo. Muy cerca. Un día, falló, un día. Ah, sí, cierto. Muy bien, gran episodio el de Watchmen, ¿eh? Ahí chequenlo. Creo que es el 171. No, 71 fue Space Jam. 67. It's a joke. Okay. It's all a fucking joke. It's all a fucking joke. Sí, gran frase. Pues ahí está. Oigan, pasando a la siguiente nota. Esa representante de Japón, que olvidé el nombre, pero es una mona china. Básicamente. Bueno, si tienen el nombre ahí, por favor, díganmelo. Ahorita te lo digo, permíteme. A ver. Se llama Yumi Kato. Yumi Kato. Que había comentarios que decían que estaba mejor Hitomi Tanaka Cornell. Quienes conozcan a Hitomi Tanaka saben de qué estoy hablando. Bueno, sigo con la nota. Se va a vestir como Sailor Moon para... entre comillas, traje típico. Qué chido, ¿no? Que Japón se pueda dar esas libertades. Pues es que sí, ¿no? El anime en Japón es otra cosa. Sí, está muy arraigado a la cultura, ¿no? Ahora, no es la primera vez que vemos esto. También en, no sé en qué año, pero otra representante de Japón se había disfrazado con el traje de Mario. Solo que en vez de ¿cómo se llama? De overall, era pues una falda, ¿no? Entonces ya ha pasado. También creo que uno de Estados Unidos se vistió con el traje de Elvis, ¿no? Traje blanco sin algo. Te lo creo. Sí, yo también te lo creo, Tito. Se ve que estás muy enterado de lo que usan las mujeres en Miss Universo. Claro. Y de lo que no usan también. No, no es cierto. Oye, ¿cuándo es el Miss Universo, el concurso? Es en diciembre, ¿no? O en enero. Ni idea. 17 de diciembre. Por ahí comenta Dan 92, como la chava que patinó disfrazada de Serena. Ah, es verdad. Sí, pensó, fue en las Olimpiadas. Las Olimpiadas de invierno, ¿no? Y también hubo una que utilizó un tema de Zelda, ¿no? Bueno, creo que fue de gimnasia. Ese sí no lo recuerdo. Cuando yo me casé, la salida fue... ¿cómo se llama? ¿Song of the Storm? No, fue el tema de Los Woods, ¿no? De Saria. Sí, Los Woods, tienes... Gracias, amigo Tito. De nada, por ahí hay un video. Sí, Luego te lo rolo. ¿Quién tocó? Oye, ¿Quién tocó? Ah, mi amiga Fátima. Estás en todo menos en misa, pinche Tito. pero sí, oye, yo iba a ir a la misa, pero no hubo misa ese día, amigo. ¿Qué te digo? No, bueno, que no es lo... que la canción la ubico muy fácil. Es de Zelda, que justo hoy cumple 20 años. Ocarina of Time. Pero bueno, ahorita hablamos de eso también. Va, va. Pues ahí está. Oye, tenemos aquí. ¿Cómo se llama? La bitácora del capitán. Sí, no sé si quieren que pasemos esas dos bitácoras para el final. Si quieres los acomodamos. Sí, a ver, ahí está una y ahí está la otra. Listo, síguete. Ok, bueno, Tamagotchi. Pues van a sacar un Tamagotchi de Eve. Porque Pokémon Go, Let's Go y todo eso. Ah, de Eevee. De Eevee. Sí, pero Eevee, ¿no? ¿sabes que me da mucho gusto? ¿Qué? Que sea solo Eevee y no sea Pikachu. ¿Por qué? Pues porque todo mundo, bueno, no todo mundo, pero vi dos, tres comentarios que le hacían el feo al pobre Eevee. Oye, sí, de mis amigos creo que todos compraron el Let's Go Pikachu, casi nadie. Porque no es un Pokémon con material de ser starter. Es un gran Pokémon, ¿eh? O sea, ¿sí? Tiene 5 o 6 evoluciones según la piedra que uses. LOL. No, ya tiene como 9 o 12. A lo que me refiero, 6 son con piedra y las otras son de otra forma, ¿no? Ah, pues con razón te gusta un chorro la piedra a ti. Sí, yo creo que si hubieras escogido algún Pokémon de esos hubiera sido la de Eve. No es cierto, mentira, me hubiera ido por la de Pikachu, por la piedra, LOL. Pero oye, siguiendo con la nota, Tamagotchi de Eevee. Sí, para el 2019, enero, en Japón, enero 21, pues está el Tamagotchi. ¿Tuvieron Tamagotchi? Yo no tuve Tamagotchi. Yo tuve de los de mercadito. O sea, estamos hablando de que Tamagotchi es del 97. Tamagotchi de Bandai. Ajá. Y tenía un primo que tenía un Tamagotchi azul. Yo tenía el de mercadito, el de 30 pesos que te duraba un mes y luego se le acababa la pila. Fue hasta, no sé, fue como hasta 2009 o 10 que compré uno yo. Pero de los que ya tienen infrarrojo y todo. A ver, esperen, ahorita vengo. Yo no tuve Tamagotchi, pero le cuidé el Tamagotchi a caray. Te lo traigo mañana en la mañana en la escuela. ¿A quién le cuidaste el Tamagotchi? Alguno de mis amigos que sí tenían dinero para el Tamagotchi. Es que estaba caro, o al menos para niño, no sé, ¿qué eran? ¿300 pesos? Ay, no, eso está muy caro, ¿no? Estaría bueno conocer el precio de ese entonces, no me acuerdo. Pero arriba de 200 pesos sí eran, según yo. Pues el del mercadito creo que estaba como en 30, pero mis papás nunca me quisieron comprar uno. A lo mejor pensaban que era del diablo. Como... Sí, los de mercadito estaban en 30, yo tuve varios. Yo pensé que iba a decir, sí, los del mercadito eran del diablo. No. Oye, son del diablo, pero ¿sabes qué? No es coincidencia. Oye, dice Dan que son 8: Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon, Umbreon, Glaceon, Lithion y Sylveon. Sí. Ah, muy bien. Pero el tipo Hada no entra ahí. No sé, sí lo dijo, no me acuerdo. No lo sé, pero está chido Eevee. Tal vez, comprendo que tal vez no es material de starter. ¿Cómo no? Sí, pero... creo que sí. No sé, entiendo porque, la queja, pero está chido Eevee también. Que estás normado con los 3 iniciales. Pero si un Pokémon eléctrico, que ese sí te puedo decir que no es material starter, ¿pudo ser starter? Eevee también puede serlo. Pero bueno, es que Pikachu sí fue starter en Pokémon Yellow, ¿no? Claro, el juego más difícil de Pokémon. Sí, que de hecho está muy inspirado en Pokémon Yellow. Cambian algunas cositas, pero muy, muy, sale el equipo Rocket. Oye, cambian algunas cositas como la más importante que es las batallas para atrapar Pokémon. Ah, justo esa es mi queja, pero ¿ya quieren que vayamos para eso o seguimos con...? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en la lista? A ver, déjame ver. Sí, pues dale, empieza con tu rant, Tito. Mira, pues, ¿qué fue? Fue a principios de año del pasado que nos habían dicho que iba a salir esta versión de Pokémon para Switch. Recordemos que el último Pokémon antes de este fue Ultramon y Ultrasun, que son como la línea de RPGs de Pokémon. Y bueno, anunciaron esta aventura para tener en Switch, que no veíamos algo así desde creo que un juego de Wii, que era... Ay, no me acuerdo ni cómo se llama. Pero yo siempre quise el RPG en una consola, ¿no? Todo, o sea, mundo, desde Nintendo 64 queríamos eso. Exacto, o sea, por ejemplo, algo que tenía... algo que estaba chido es que, por ejemplo, estaba Pokémon Stadium, que tenías las batallas, pero no tenías el RPG como tal, ¿no? Entonces, el primer Pokémon Stadium que nos llegó aquí... en realidad es el 2 en Japón. Aquí se salieron los 150 y en Japón salió primero uno que eran... Que Pokémon en Japón se llama Pokémon Monsters, ¿no? Bueno, el chiste es que... Sí, es un remake de Kanto. Pero pónganse a pensar, ¿cuántas veces hemos jugado o han lanzado más bien Pokémon de Kanto? Red y Blue. Ajá, Yellow. Leaf Green y Fire Red. No te olvides que cuando acabas en Gold y Silver también regresas. Claro, entonces, entiendo que apela mucho a la nostalgia. Pero ¿sabes qué? Yo veo que es como una combinación de Pokémon Go. O sea, sin duda, para bien o para mal, el impacto de Pokémon Go se ve reflejado en este juego. Sí. Es Pokémon Go más el RPG de Advance. Rebajado con agua. Ajá, es justo eso. Entonces, por ejemplo, o sea, todos los modelos están hechos en 3D. Eso está padre, de los Pokémon. Conservan el sprite original, o sea, el arte del Pokémon en píxeles. Pero lo que a mí no me gusta es que... O sea, atrapar a los Pokémon, no entiendo, ¿no? Avientas la Pokébola con el Joy-Con. O con esta Pokébola que salió. Pero lo que no me gusta es el que para atrapar a los Pokémon solamente tienes que darle vallas o usar Pokébolas o Great Balls o Ultra Ball. Pero no lo debilitas, ¿sabes? Ajá, exacto, es como Pokémon Go. O sea, en cuanto a atrapar a los Pokémon es igual. Y de hecho... No peleas con Pokémon salvajes, por lo mismo. Entonces, la manera en que subes la experiencia es atrapando más Pokémon, ¿no? Vaya, no tiene sentido para mi mente de Pokémon Master. Ajá, justo eso es lo que me alienó de comprar el juego. Pero, ojo, no se me espante. O sea, Nintendo planea sacar otro juego para Pokémon, el próximo año de... Pokémon, de Pokémon. Exacto, o sea, la experiencia tal cual, ¿no? O sea, que de debilitar monstruos, atraparlos, gimnasios. Digo, o sea, es que todo eso está en este juego, pero está algo diluido y casual, ¿sabes? Está bien, o sea, no hay problema. Y de hecho, Pokémon Let's Go, Pikachu y Let's Go Eevee ayudó a vender muchas consolas en Japón. Creo que triplicó las ventas en Japón. Pues eso para Nintendo es algo muy, muy bueno. Pues con eso pagan el otro Pokémon. Sí, y también hay que recordar que, o sea, Nintendo es no es dueño como tal de Pokémon, es socio mayoritario, pero pues Game Freak es esa parte, ¿no? O sea, por ejemplo, en un poner lo platicamos hace mucho, que sacó un juego, era una vaquita o algo, no me acuerdo de qué era el juego. Era como un torito, no me acuerdo. Pero bueno, el punto es que sí es la experiencia Pokémon, pero si vienes de Advance o de los juegos de Game Boy, no es tanto para ti. Me parece que es más para el chavito. el chavito de que le gustó mucho Pokémon Go y quiere algo más, ¿sabes? Porque de hecho tiene interacción con Pokémon Go, puedes pasar tus Pokémon. Algo que no me gusta, por ejemplo, otra queja, es que, por ejemplo, atrapas un Pidgey, ¿no? Y puedes seguir atrapando Pidgeys y agarras el de los mejores stats y, como dicen en Pokémon Go, a los demás los licúas, ¿no? O sea, los entregas y te dan... sí, o sea, se los das al profesor Oak, pues. Te da caramelos. Te da caramelos. Que mejoren los stats de tu Pokémon. Pero lo que no me late es que pues te encariñabas con un Pokémon, ¿no? Tu Pidgey que llegabas a subir a Pidgeot y con ese peleabas con el Elite Four, ¿no? Acá no pasa. Acá se me hace como un poco más desechable. Porque siempre estás buscando el Pokémon con mejores stats o esas cosas y lo demás tipo... lo... Digo, así es como funciona el juego, ¿no? ¿Ya no juegas Pokémon Go? No, fíjate, tengo mucho... Yo creo que lo probé uno o dos veces y... Ya, se te acabó la magia. Sí, mientras estuvo el mame y como que ya. Todavía está más que nunca. ¿Sí? Sí, las incursiones se ponen chidas. Sí, todavía hay gente aquí en el parquecito de mi casa atrapando sus Pokémon. No, está súper bien. Y es que no me malinterpreten, o sea, hay algún... algo de Pokémon que le puede gustar a todos, ¿no? O sea, el rango es tan amplio que, por ejemplo, está Pokémon Picross, Pokémon Rumble, Pokémon... los que a mí me encantaban eran los Dungeon... ¿Cómo se llamaban? Mystery Dungeon. Mystery Dungeon, eran muy divertidos. Que, de hecho, salió uno para 10 y otro para Game Boy Advance y cada portada del juego es contraportada. O sea, por ejemplo, en uno están en una bajo una caverna y los otros están viendo desde arriba. Busquen las portadas, Mystery Dungeon. Porque no sé cómo explicarme. Entonces, una portada se ve de otra perspectiva en el otro juego. Bueno, el chiste es... Me voy a bajar un emulador de DS para jugar en el Mystery Dungeon de DS. Así es, No esperábamos menos de ti, Asa. un emulator. Oye, ¿qué más hay que decir del juego? Fuera de lo demás está padre, ¿no? O sea, eso sí, las batallas con entrenadores sí existen. O sea, sí hay. ¿Qué pasó, mi amor? Nada aquí, ¿por qué? No, mi amor chiquita. Tú eres mi amor grandote. Ay, caray. te digo, las peleas sí están, pero son solamente contra entrenadores o contra Pokémon importantes, por ejemplo Snorlax. Ya se me puso aquí al tiro la esposa, sí. dile que soy yo. sí, él es el grande y ella es la chiquita, entonces yo. Y yo, auxilio, me desmayo, tráiganme una coca. Continúa, Tito. Sí, perdón. Pues no, ya era todo. Pasemos al caso de hoy. El caso de hoy. Las mejores familias con Asaf y Jules. Nos van a platicar sobre su caso. No se crean. Mira, está chido Pokémon, pero me alinea un poco eso, ¿no? O sea, yo preferiría el juego tradicional. El futuro es hoy, viejo. No. ¿Cómo decirlo? Está bien, o sea... Hay Pokémon para todos. Hay Pokémon para todos. Es justo eso. Hay Pokémon para todos. Y ya. O sea, no hay problema. Que saludos a Fundista. Él sí lo compró, creo. Compró la versión de Eevee, creo, ¿no? No sé, que nos diga en el chat. Que nos diga qué tal, que él que ya lo probó. Yo la verdad, Dice Dan 92, ahí está un crossover con un juego muy parecido a Fire Emblem, el Pokémon Conquest. Oh. Sí. Sí, Pokémon Conquest. Que te cuadres. Ya, pero deja de inhalar coca, Tito. Perdón, estoy muy resfriado. Pero ya me tomé un poquito de cocaína y ya con eso se aliviana. Pruébala. Es cocaína. pues ahí está. Oigan, antes 20 de eso. Años. Ah, sí, ¿quieren que hablemos de los 20 años de... Sí. ¿De Ocarina of Time? Claro. Bueno, no. ¿Sabes qué? Primero Call of Duty y luego ya Ocarina. Ok, bueno. ¿Call of qué? ¿Qué es esto? ¿El Puner Rat Podcast? Oye, hablamos de Minecraft y hablamos de Fortnite, ya. Pues, sí, va. Ya. Ah, tienen razón. No es porque nos guste, no. Es porque queremos llegarle a una audiencia más joven. Es eso. Sí. Pues salieron los datos de ventas en Estados Unidos de octubre. Y entre ellos salió Call of Duty y Black Ops hasta arriba. Call of Duty y Black Ops 4 y Red Dead Redemption. En primer y segundo lugar, respectivamente. Aquí lo que sorprende es que Call of Duty superó a Red Dead Redemption en ventas. Pero Call of Duty salió después. Sí, pero salió en el mismo mes de octubre. O sea, estamos hablando de las ventas totales de octubre. Ah, ya, ok. Entonces, no han dicho cifras exactas, pero mira, te voy a decir el top 10. Tenemos Call of Duty, Black Ops 4, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed, NBA 2K 19, Super Mario Party. NBA 2K. No sé, pero pues para estar en la cuarta posición no está tan mal. No, NBA 2K ese sí está chido, ese siempre le ha ido muy bien. El que está de la caca es el de EA. El NBA. NBA Live. Ajá. De hecho, ahora que lo mencionas, NBA 2K sí está muy chido. De la mejor presentación de un deporte virtual hecha videojuego, ¿sabes? O sea, la manera en que te muestra los anuncios, la publicidad, los stats, todo. O sea, estás viendo un juego de la NBA. Ya. Sí, super. Siempre la rompe. Sí. El sí, que le va muy mal es el otro. Sí, 2K lo hace muy bien. De hecho, NBA estuvo fuera algunos años, no sé si regresó o al revés. ¿Cómo es al revés? Sí, o sea que si está sigue haciendo juegos, pues. Ah, ya. Pero no aparecen en el top. Pues de hecho ya 2K ya hace, o sea, antes hacía muchos y ahorita ya como que ya se dedica a los que ya tiene bien medidos, ¿no? Que es el de, sí. Creo que es uno de la UFC. O no, el de la WWE, ¿no? Sí, me parece que sí. Ese y el de NBA, NBA 2K. Ajá, y, o sea, lo que me gusta es que quisiera hacer un FIFA en cuanto a presentación. Lo es NBA 2K. Bueno, siguiendo con la lista, Super Mario Party, Soul Calibur 6, obviamente por el tiene mucho que ver el mame que hay de la customización de los personajes. FIFA 19, Marvel Spider-Man en octavo lugar, Madden que siempre en Estados Unidos se vende, cabrón. En el único lugar que se vende es allá. Ajá, y WWE 2K 19. Esos son el top 10. Bueno, pues solo por mencionar el top 20 está Forza Horizon 4, Lego DC Super Violent, My Heroes Want Justice, Shadow of the Tomb Raider, Mario Kart 8, que sigue vendiendo Mario Kart, ¿no? Grand Theft Auto 5, Super Mario Odyssey, Diablo 3, Breath of the Wild y NHL 19. Oye, sigue vendiendo Grand Theft Auto. Sí, sí, sí, sí, claro. Cabrón. No, y sí. Espérate que salga el online de Red Dead Redemption. Estuve así de comprarlo en oferta de Steam. Ah, porque ya salió la oferta, las ofertas de otoño de Steam. Y el 5 pero, anda como en $300. Uy, sí está barato, ¿eh? ¿Nunca has jugado un GTA? Sí, el Vice, que me prestó a Saf, que se lo prestó a alguien y entonces ya me lo quedé. Ah, Vice City. El Liberty y ya, creo. Gran soundtrack de Vice City. Me gusta más la estación de Daddy Yankee de del este Liberty City. No, te lo voy a matar con la estación de Don Cheto de GTA V. Uf. Este, ahí te lo recomiendo. Pues deberías, este. Yo, fíjate que. Ando gastado, amigo. Ando gastado. ¿Andas gastado? Sí. Yo compré GTA V, pero no lo he terminado. O sea, la campaña no le acaba. Lo dejé, pero ahorita que estoy como en un mood Rockstar, o sea, de juegos de Rockstar, yo creo que acabo el 2, me sigo con Red Dead 1 y luego acabo GTA V. No estará Red 1 en Steam, no salió en PC. No, no viejo. Ya sé. Este te lo vas a tener que aventar viendo puros videos en YouTube. Videos. Ah, aquí tengo el 360. Mira, Red Redemption, mira. No, película completa. Acá. Punto no, o una lista de producción con cada capítulo de algún youtuber gamer de esos de España. Este, sí, no, pero el uno está para 360, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues, sí, sí. Asaf en algún capítulo te dijo que te prestaba su cuenta para el, que lo bajara. El capítulo pasado. Ajá. Ah, de eso sí te acuerdas. Qué bueno, porque. Sí, nada más. Sí, bájate. Sí, deberías jugar. Es que no tengo TV donde jugarlo. ¿No tienes tele? Tendría que ponerlo abajo. Bueno. Bueno, prenderé el Xbox para que se actualice con lo que tenga que actualizar, así que sí. Ya tengo como 5 años que no lo prendo. Sí, hace el esfuerzo, este, la verdad es Red Dead. Sí. Es viaje. Un viaje solo. Sí, sí, sí. Sí. Muy bueno, una narrativa muy pulida. Muy redondo, muy redondo. Muy redondo. Sí. Muy shakespeariano. El camino del... Bueno, es que aquí no es héroe, pero... Camino del vaquero. Oigan, hablando de un poquito de Buen Fin, ¿que aprovecharon alguna oferta por ahí ya? Sí. Me compré ropa. Yo también. Muy bien, muy bien. Ya, y un sillón. Ya bien modo, señores. Qué bueno, amigos, porque ya tenían esas playeras de Peña Nieto 2012 ya muy ratoneadas. Sí, ya tenían hoyos. Sí, sí, sí. Sí. De la Bastida, la Bastida. Oye, dice Dan que me aviente el de Bully de paso. El de Bully, cuando hay ventas de Steam, siempre está bien barato. Ahorita sí, te digo en cuánto está. Bully está chido. De hecho, había rumores antes de que saliera Red Dead Redemption 2 de un Bully 2. Ah, pues es que era lo que estaban hablando de que seguía para Rockstar, ¿no? Y sí. Por eso se especulaba que pudiera ser Bully 2. Así es. De hecho, Bully sí llegó a Wii. Sí. O sea, a diferencia de los GTA tradicionales, Bully sí está. Y lo que me gustaba es que tenías... Era como un mundo abierto, pero en vez de una ciudad era una escuela, ¿no? Una escuela, sí. Sí me llegaron a decir. Tenías que ir a clases, tenías que pasar exámenes. Ajá. Es todo lo que hubiera estado chido en un juego de Harry Potter. Mira, pero Bully está violencia. Bully está en 52 pesos. De ¿sí? hecho, el precio normal es de 150, no está muy caro. Sí, Bully. Fíjate, también quiero darle una checada a... Bueno, una jugada a Bully. Sí, por ahí lo compro. Sí, cóchetelo. Y nos dices qué tal. Muy bien. Hasta tú qué aprovechas. Ah, ropa y un sillón también, ¿verdad? Sí. Bueno, yo también compré algo de ropa. Ya bien modo, señores. Y no, compré... también. Sí aproveché y había un juego que quería desde hace mucho tiempo y que dije, no, es súper barato, si no lo compro ahora, nunca lo voy a comprar, porque ahora sí está barato. ¿Cuál? ¿Qué compras? Ghost Recon Wildlands. Ah, ¿de ¿en cuánto Division. Sale? ¿Mandé? ¿En cuánto? 300. Muy bien, ¿digital o...? No, digital, Tito. Pues las ofertas son digitales. Ya sabes que Asaf ya es puro digital. Ya es full digital. De hecho, Asaf ya no existe en forma física. Este es un DLC de Asaf. Sí, ¿vieron la película esa culera de... ¿Cómo se llama? Sí, la de... Ajá, esa misma. Ah, sí, yo. Así estoy todo culero. Asaf, su representación física es una pantalla con ceros y uno. Pero sí, le traía ganas desde hace mucho y dije, no, es ahora o nunca. Y ya le metí un par de horas y sí, o sea, la neta, me gusta mucho. Muy bien, Ya había jugado como demo y dije, sí, cuando baje de cuando baje de precio, pero pues tardó un chorro. Yo me acuerdo de haber jugado dos Ghost Recon. Uno fue en México, ¿no? Que fue muy Ah, claro, sí, el Modern Warfare, ¿no? No, pero Modern Warfare es Modern... Esa parte, ¿no? O sea, es Call of Duty. Tenía otro nombre. Ah, no, sí. Advanced Warfare. Advanced Warfare. Ese era en México y era como en Tijuana, ¿no? Algo así. Sí, no de hecho, este es en Bolivia. Que fue, en su tiempo fue muy controversial. Sí, por el momento que fuera en México y de los narcos y eso. Ajá, y jugué uno en... Me parece que fue en GameCube, pero ya mucho más viejo. Están interesantes. No estoy seguro. Están interesantes los Ghost Recon, muy tácticos, ¿no? Sí. Me gusta, me gusta mucho eso. Porque también ya había jugado The Division. Ajá. Y acá no es tan RPG como The Division. Es más como de tener tu equipo y de darles órdenes y de ver cómo vas a... O sea, puedes entrar y hacerlo todo sigilosamente. O entrar y disparar y matar a todo el mundo. Eso me gusta, que te den los dos caminos. Es Activision, ¿no? Es Ubisoft. Ubisoft, sí. Sí, pero pues creo que ya lo había mencionado en ponerse anteriores. No lo he probado en cooperativo, pero obviamente está la opción. Como que ya Ubisoft tiene muy pulida esa mecánica de juegos cooperativos en mundo abierto, porque ya lo vimos en Ghost Recon Wildlands, en The Division, ya va a salir The Division 2, va a salir Skull and Bones. ¿Cómo se llama? Blood and Bones, ¿no? Algo así. Creo que sí. Oye, The Division, recuerdo mucho que era el juego cuando Destiny 1 se quedó sin contenido nuevo. Mucha gente se fue a The Division. Y es muy bueno, muy bueno. Y fue más o menos entre 2015 y 16, por ahí fue la... No, como 16 y 17, por ahí. Sí. Pero sí, Y pues ya estoy feliz con mi compra. Digo, ahí me la estoy campechaneando entre Red Dead y Wildlands. Justo algo parecido me pasó a mí. Yo fui a la tienda del Planetita y me compré South Park, Stick of Truth. Oye, 300 pesos también. Eres bien bueno, Tito. Le sigues dando trabajo a la gente de esos lugares. De los retail. Como el que compra en puro digital. No, pues es que me di la vuelta, lo vi barato. De hecho, es un juego de consolas de generación pasada, es de 360 y Xbox. Y lo vi para Play 4. Xbox, ajá. Xbox 360. Ah, perdón. Para PlayStation y 360. Entonces lo vi. Y estaba más caro en Amazon, en Amazon, como le dice. Y lo compré a 300 pesos. Me puse a jugarlo y algo que se agradece es que la actualización no fue tan grande. Digo, hoy para un juego, incluso día 1, ya una actualización es ya sí, son mínimo... totales, 15, 20 gigas. Ajá, exacto. Entonces se agradece eso. Yo por eso ya los tengo digitales, digo, igual vas a tener que bajar cosas. Sí, y es que básicamente los juegos hoy en día ya no son tuyos, o sea, ya son, digamos que el disco es solo la llave, ¿no? Entonces yo solamente por terco, por tener la caja ahí, pero hablando del juego, este está todo en inglés, y el 2, la retaguardia fracturada, es el que está doblado al español. Pero pues, ¿con las voces originales? Sí. Eso está muy chido. Y lo que me gusta es que si te gusta South Park, pues es un capítulo de... Un capítulo eterno. Un capítulo de 20 horas, por decir algo. Shy Butters. Ajá, y lo que me gusta mucho es el humor que le dan sus creadores, ¿no? Está presente en el juego, por ejemplo. Te pregunta a Cartman, ¿cómo te llamas? Y te dice... Y te pone así en opción, cara de pedo. Douchebag, te pone. Y ya te dice, ¿seguro que te quieres llamar Douchebag? Y tú no le puedes dar opción, o sea, viene un cancel, pero no puedes ponerlo. Entonces el juego te está troleando y te dice, ah, qué bueno que te llamas Douchebag. Hola, Douchebag. Entonces, Oye, ¿y no elegiste ser negro? Ah, justo eso voy. En el juego 2, o sea, en The Fractured Butthole, el color de piel sí está ligado a la dificultad. O sea, si juegas en modo negro, el juego es very hard. O sea, y si lo juegas en blanco, pues es easy, ¿no? O very easy, no me acuerdo. Pero acá no aplica eso. O sea, que el color de piel, no, eso es un chiste del 2 nada más. Ah, o sea, te compraste el 1. Compré el 1, ajá, que no, el 1 no lo he jugado. Entonces, ya. En algún momento quiero jugar el 2. Pero pues primero quiero, sobre todo porque lo vi barato, ¿no? ¿Cuánto es barato? 300 pesos, lo acabo de mencionar. Por en digital ya está como en 150. Ah, te creas, no sé. Sí, no sé, el chiste es, me gustó. Te digo, el humor súper, súper... está súper marcado. Te digo, no distingues, o sea, parece que estás viendo un capítulo. Abres puertas y hay gente encuerada o masturbándose, o sea, es totalmente South Park. Se nota que los creadores están súper, súper involucrados. Pero aún así es un buen juego. O sea, es un RPG completo, con habilidades, con una ramificación de perks que tienes. Tienes tu party, obviamente. Tienes una quest principal y tienes side quest. Entonces, así como dice Saf, me lo estoy campechaneando. Agarro un ratito South Park y luego Red Dead, ¿no? Oye, por ahí tenemos comentarios, dice Dan 92, son rentados. Lo malo es que cualquier ratito los pueden quitar. Hace como unos 3 años pasó con los Marvel vs. Capcom 3. Exacto. También sí. si eres mujer, creo que aumenta la dificultad. ¿Ah, sí? O sea, si eres mujer negra, es legendario. De lo de mujer no estoy segura, solo sabía que era el color de piel. Y también dice, hay una parte muy divertida donde te haces pequeño, estaba cagado de risa con eso. Ok, porque le pongas atención, Tito. Sí, de hecho, creo que sé a cuál se refiere, pero no quiero mencionarla para no spoiler. Pero bueno, mande. Bueno, les quiero contar rápidamente una anécdota. Yo pensaba que dije, no, pues ¿cuánto llevaré de Red Dead? Pues sí le he metido, he de llevar unas 20 horas y apenas voy en el capítulo 3. Ah, sí, 20 horas, está bien. Y pues ya chequé en mi aplicación de Xbox, adivinen cuántas horas llevo. Yo calculo unas 30, 40. ¿Tú, Charmin? Híjole, pues más o menos igual. No, llevo 70. ¿70? 70. Wow. O sea, no sé cuántos capítulos son, ni quiero saber. Pero está bien, ¿no? O sea, ¿qué juego hoy en día te da 70 horas de diversión? Y apenas Breath of the Wild. Bueno, pero apenas voy en el capítulo 3, Tito. Oye, pero es que en Play 4 no sé cómo checar ese dato exacto. Ah, no se puede. De hecho, me sorprende porque en Play 3 sí se podía. Pero, por ejemplo, hay cositas que están en Play 3 que ya no están ahora, o que faltan, ¿no? Por ejemplo, en Play 3 podías cambiar ver el tiempo que jugabas, y acá no lo tiene. Y hasta hace poquitito, menos de un año, metieron el modo desconectado. O sea, para aparecer desconectado. Raro. Oye, bueno, pero ¿sabes qué es lo mejor? De todo esto, de que pues, es un chingo de tiempo, pero lo mejor es que no se siente. O sea, yo no siento que ya lleva 70 horas de juego. Ajá, es que es justo eso, o sea, eso lo hace muy bien el juego, ¿no? O sea, te olvidas de todo lo demás y te pones a realmente concentrado en lo que estás haciendo, ¿no? Ya sea pescar, asaltar, ayudar a alguien, matar a alguien, Es un mundo abierto literal. Sí, pero, o sea, puede ser abrumadora la cantidad de opciones y posibilidades que tienes. Y a veces hay tanto y solo te pones a jugar dominó, ¿no? Me pasa. Sí, been there, done that. Ajá, o a veces quieres seguir la quest principal, pero no sé, o sea, te distraes cazando, no sé. ¿Sabes qué me ha pasado? Yo quiero llegar al campamento a dormir. Ah, ya sé. Y sabes también que está muy chido que el campamento tiene vida. Por ejemplo, hay días que regresas y están pisteando o están festejando algo. Ah, claro, sí, eso está muy chido. Y hay cosas que pues los personajes no te contarían en un día normal. Dice por ahí Atomo, fíjense que el juego de cartas tiene una gran narrativa, rompen perfecto la cuarta pared y todo eso. El pedo es que el pay to win está bien cabrón. ¡Ah! ¿Te refieres a...? No, creo que se refiere al de Dragon... ¿cómo? ¿Dragon Crown? ¿Sí era ese? ¿Dragon Crown? ¿Atomo? Ajá. Ah, que lo compró, ¿no? Nos había dicho. Sí, que por eso... justo por ese juego se compró el PlayStation 4. O sea, dato real, 100% no fake. No fake. Ah, no, se habla del de South Park. Sí. Es que estábamos hablando de South Park. Que de hecho, me gusta mucho el capítulo de... donde explican el free-to-play. Que es con Terrence y Philip. Que Terrence y Philip tienen un juego free-to-play. Y que explican, lo que tienes que hacer es distraer a la gente. Hacer que paguen por el juego. Y todo esto es un ciclo infinito. Son varios pasos, pero... Y así es. Y dice, ¿y en qué momento el juego es divertido? Dice, no seas estúpido, el juego no tiene que ser divertido. Oye, solo tienes que tenerlos entretenidos, mande. Me suena mucho. Ya sabes a cuál juego, ¿eh? Sí, sé cuál juego. Pero ya te dije que no nos gustan esos juegos. Son para atraer a audiencia más joven. ¿Fortnite eres tú? ¿Acaso esto? No, Fortnite Game of the Year. Oye, ¿se acuerdan del año pasado? Los de Rockstars van a ser Natalia Lafourcade y Maluma es Fortnite. No lo veo. Oye, ¿dices por lo del Emmy? Sí. LOL. ¿Se acuerdan del año pasado de la controversia que estaba PUBG como juego del año? Sí, que no estaban de acuerdo porque era como la beta todavía, ¿no? Ajá, o sea, ni siquiera era un juego terminado. Pero sí estaba como juego del año, no era como juego... Sí, estaba PUBG, estaba Mario Odyssey y estaba Zelda, eran esos tres. El Horizon Zero Dawn, ¿no? El mejor juego, no me acuerdo, eran, según yo nada más eran esos tres, pero puede que tengas razón. O cuatro, sí, tal vez sí. Pero el chiste es que... ¿cuándo son los Game Awards? Son este año, ¿no? Son sí, el 6 de diciembre. 6 de diciembre. Ah, okay, es jueves. Ok, lo estaremos cubriendo ya sea vía Twitter o... O hacemos el Pooner. O el Pooner, puede ser. Sí, porque ya saben que de repente que el Pooner sale el lunes, pero... pues a veces lo recorremos, ¿no? Hay cosas ahí que pesan más que a veces el poder hacer el show el lunes. Pero, ¿qué más les decía? Ah, está muy chido. Hablando del juego de cartas, el Soul Park. No recuerdo. Pero, siguiendo con este. A lo mejor todavía no llegas ahí. Lo único que me molesta es es que hay una aplicación de South Park que es como de Companion. Ajá, no, pero es como por turnos. O sea, es un juego aparte que no me acuerdo cómo se llama. Okay. Destroy My Phone, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Phone Destroyer, dice Dan. Phone Destroyer, ajá, ese mero. No sé si a todo se refiere a ese. Pero bueno, esa era la nota. Esa era la que quería comentar, que estoy jugando Stick of Truth. Está muy chido porque todo es en la mente de Carmen. O sea, el Stick of Truth es cualquier bar, ¿sabes? O sea, no. Hay muchos guiños a la serie. Muchísimos, muchísimos. Sale genial, por ejemplo. Pero bueno, pues ahí está la nota. Ese es mi juego con el que me estoy campechaneando. Red Dead. Vamos a... Oigan, ¿quieren que hablemos de que hoy Ocarina of Time cumple 20 años? Dale. ¿Para qué? ¿Para qué o qué? Pues bueno, justo hoy, por favor. Un día como hoy, pero de 1998, sale Ocarina of Time, que ya lo he dicho en otros podcasts, pero qué gran año para los videojuegos, ¿no? Sale Metal Gear. Bueno, Metal Gear. Ah, que de hecho, sí, salió un día antes, ¿no? Ajá, Half-Life y Ocarina of Time. Los tres salieron ese año. O sea, está cabrón. Mientras Zidane levantaba la Copa del Mundo, también salió Hércules. Gran año, el 98, ¿eh? El 98 fue el año, fue el año. Sí, es como, por ejemplo, es algo parecido, 2011, también, creo. También salió Windows 98, gran sistema operativo. El mejor de todos. Sí, Porque, ¿recuerdan de Millennium? Estaba del culo. Horrible, sí, sí, sí. Sí, sí, estaba horrible. Pero pues, continuando. Veinte años ya de Ocarina of Time. ¿Se ubican que esas cosas con las que crecimos de niños ya están cumpliendo 20 o 25 años? Pues sí. Qué triste. O sea, ya están viejos los pastores, amigos. Pero... No entiendo referencia, pero... sí. ¿No entiendes la referencia? No. O sea, que ya estamos viejos, pues. Ah... sí. Oye, dice Atomo Shot. ¿Por qué Shot? No sé. ¿Ahora qué dijimos? No recuerdo. Oye, también deberíamos hacer un shot porque era chiste malo de azar. No, pues no, aquí la congestión a los 5 minutos del boner. Un día hay que agarrar un pwner al azar y juntarnos y ponernos pedos con los 10 minutos de algún podcast. Pero bueno, siguiendo a 20 años, ¿jugaron Ocarina of Time ustedes? No. mi primer no. Y único... no es mi primer, pero el único Zelda que le he dedicado más de 5 horas es el Breath of the Wild. Que tuviste una experiencia con el primer Zelda, ¿no? Que digo, agarraste de los Zeldas el más difícil, creo. Sí. Y se el los primer. Vendí al Chompy. Sí, un saludo a Chompy. Que no nos escucha. Si algún día los escucha. ¿Cómo es voz de Chompy? Un saludo. Sí, hablaba con tu machito. No, es que el Zelda es el más chido de todos. Ocarina of Time fue un antes y un después en la industria. Algo así, no sé. y sí lo es, ¿no? Sí lo es. Yo me acuerdo de haber jugado en 64, pero donde de verdad lo acabé fue hasta, no sé, fue en GameCube, en esta revisión que tenía los 4 juegos, que tenía, tiene los 2 primeros y tiene Majora's Mask y Ocarina of Time, que es esta Collector's Edition. Yo no lo jugué porque no tenía Nintendo 64, pero iba a ver a mi primo más grande que yo jugarlo y recuerdo mucho la batalla final contra Ganondorf en el castillo. Ajá. Que ya ves que al final vences a Ganondorf. Sí, es súper épico. De hecho, el juego es muy muy shakespeareano, muy el camino del héroe, muy de ser un niño que vive en el bosque, un coquín, a ser el héroe del tiempo, ¿no? O sea, la historia es híjole, pues es muy, sí, es muy basada en lo que se basa de Last Jedi. Ajá. Que cualquiera puede ser un Jedi, o sea, cualquiera puede salvar al mundo, ¿no? O sea, ser un héroe. Te sale súper natural, ¿eh? Oye, que si pudiéramos definir la aventura de Ocarina of Time en una palabra, me parece que sería épica. Y la de Majora's Mask, muy oscura, ¿no? O sea, es una aventura súper retorcida. Vale. Aparte, Ocarina of Time es un parteaguas porque... Sí, claro, claro. Porque, o sea, no solo el videojuego, sino también en la música. Claro, el soundtrack es impresionante. Por ejemplo, ¿qué me dices de Bolero? De Bolero Fire. De hecho, la canción con la que te casaste, en la salida... es de este juego. Sí, oye, el soundtrack está muy... el diseño de personajes, los enemigos, las mecánicas, el sistema, de Lockhorn, o sea, que fijas un blanco y giras alrededor de él, ese sistema lo inventó, bueno, me parece que Nintendo. Nintendo, o sea, Zelda, y sale en otro juego que se llama Mega Man Legends, creo, pero quien lo popularizó me parece que sí fue Nintendo, bueno. Ah, bueno, por aquí nos dice Dan 92, ¿nunca ha jugado Ocarina? ¿Qué sigue? ¿Que no conociera Gangster Paradise? Gangster Paradise. Sí, ubicas Gangster Paradise, ¿no? Ah, no es el de... Mentes criminales, amigo. No. Sí, ¿cómo no? ¿No ubicas? No ubico. No puedo creer. Ya no me siento mal. Se lee una película con Jodie Foster de Mentes Criminales. Para el meme de tu comentario dejó pensando hasta. Oye, híjole, todavía no me repongo de eso. Oye, Charmin, ¿podemos cerrar con Mentes Criminales? Bueno, con Gangster's Paradise. Con Gangster's Paradise, está bien. ¿Sí? Está bien. Gran rola, es una rolota. Ahorita para que Zafla escuche y se acuerde. Ah, que te iba a decir que cuando Nintendo todavía se fijaba como en los gráficos y así, o sea, también el juego se veía muy bien. O sea, veníamos de... Creo que es después de Mario 64, ¿no? Sí, Mario 64 creo que es 96. Es con que el juego que debuta el 64. Y que pues a todos nos sacó pues así ¿cómo se dice? Hizo que se nos cayera la quijada por claro. Las gráficas en 3D. Sí. De hecho, y 2 años después llega Ocarina of Time y dice, quítate. O sea, lo hiciste bien, pero yo lo hago mejor. Sí, de hecho. Es lo mismo, pero. Si algo tiene Mario 64 es que es el primer juego de Nintendo que se juega con análogo, ¿no? O sea, se juega con... Bueno, más que con palanca, o sea, con el stick. Y la cámara, para hacer la representación de la cámara, está el Akito, ¿no? Que decir, bueno, es que el Akito gira alrededor de Mario y por eso la toma se acomoda, ¿no? Entonces, pero volviendo a Zelda, la narrativa y el gameplay, me parece que son de lo mejor, o sea, realmente te sientes poderoso. Empiezas como un niño con una espada y un escudo de madera y terminas como un adulto, ¿no? O sea, después te haces hombre después del templo de fuego, ¿sabes? O sea, es un... Ya no eres la misma persona. Claro, es un viaje. Y te da a entender eso, o sea, que no es cosa de un día, 2 días, es una aventura épica que toma años, como la Odisea de Homero, como El Señor de los Anillos, como todos esos libros. Y de hecho, que te cuentan una historia que comienzan de cuando eres joven y cuando ya te conviertes en un hombre. Exacto, algo que me vuela la tapa de los sesos, o que de niño me voló la tapa de los sesos, es como viajabas entre el tiempo, ¿no? O sea, encajando la espada, y justificaban el hecho de, aparte de que no la podías blandir, el hecho de, es que encajaste la espada, entonces ahorita regresas a tu espada pequeña, ¿no? Y solamente de adulto la puedes usar. El soundtrack, todas las melodías para llegar a los templos están súper chidas. Ah, claro. Y que todas, te las tienes que aprender para evocarlos como encantamientos también. Ajá. O para llamar Epona. Exacto. Sí, las batallas son épicas, por ejemplo. Una de la que me acuerdo es con Volvagia, que es el jefe del templo de fuego. Y pues muy, muy a la escuela de Zelda, ¿no? O sea, llegas de la escuela tradicional, porque Breath of the Wild lo hace muy diferente. Vences a un jefe, te da una pieza de corazón y te da... Y en el dungeon, en el calabozo, obtienes el ítem con el que lo vas a vencer, ¿no? Que bueno, o sea, lo que dices de Breath of the Wild es también porque ya Nintendo ya aprendió pues de tomar elementos de otros juegos y aplicarlos a su fórmula original, y lo cual hace que sean mejores juegos todavía. Claro, sí, yo diría que hay dos escuelas, ¿no? Esta de Zelda tradicional y la escuela de Breath of the Wild. y sobre todo también jugar Zeldas. Ah, también hay que recordarlo, es el primer Zelda en 3D. Recordemos que difícil, bueno, a excepción de Nintendo, difícilmente un juego pasaba de 2D a 3D con tanta gracia, ¿no? O sea, había casos fallidos como, por ejemplo, los Street Fighter en 3D, pues realmente nunca estuvieron tan chidos. Castlevania también en 3D son horribles. ¿Castlevania? Castlevania, ajá. Ay, perdón, es que ando muy agripado. Disculpa. Sí, se oye. ¿Sí? Sí. Sí, pero digo que es cocaína. Sí, es cocaína. Pruébala. Pruébala. Oye, hay que hacer un sticker de eso. Lo haré, De prueba la cocaína. Que por ahí anda rolando un sticker del Powner, ¿no? Tenemos los stickers, sí, de Powner Podcast. Pack. El pack. Oye, Tito, tú, Charmín, ¿pero esos los metiste cada uno o son un pack? Con la aplicación que tengo, solo tengo que guardarlos en una carpeta en el celular y se actualiza solo en WhatsApp. Porque solo bajé mi cara, yo quería todos. No sé cómo funciona eso, la verdad. Yo lo que hago es que debes inscribirlos en la lista oficial para que sea bueno. Como llévate los stickers del Puner Podcast. Estaría bueno, ¿eh? Mira, sí, se los pasaría logo, todo. Nuestras caras, tu opinión, dejó pensando a Sa, un respeto a tu opinión de Lonia. Ándale. Qué guapa. Es que no sé cómo sea la onda, porque según yo, están como dentro del mismo pack. O sea, yo los tengo, de ahorita les mando un screen para que lo vean. Yo los tengo dentro del mismo paquete. No sé por qué te dejó. ¿Sabes qué se puede hacer? Puedes hacer un paquete en Instagram en Telegram. Y luego exportarlo. Exacto, y ese sí te deja. O sea, podemos pegar la liga y decir, pues aquí bajen estos stickers si quieren. Va, puede ser. Lo intentaré. Va, que va. Siguiendo con Ocarina. Es de los pocos juegos que he terminado al 100%. O sea, sacarles todo. Las cuatro botellas, las escútulas, sacar todo. La verdad es que sí es un juegazo. Y de hecho, hubieras empezado por ahí, Chamin, por Ocarina of Time. No, pues nadie me dijo eso. Porque sí, bueno, yo empecé con ese y ya después me seguí con los otros, pero es accesible. Porque el uno está muy perro. Conozco muy poca gente que lo ha terminado. Y son dos vueltas, de hecho. Pero ¿con el Ocarina? El uno. El uno, ajá. A Legend of Zelda, ¿cómo se llama? The Legend of Link, ¿no? No, el Link's Awakening no. El segundito. Es el... The Adventures of Link. Ajá. Sí. Pero sí, esos dos están súper perros. Pero bueno, pues felices 20 años Ocarina of Time. Como no queriendo, nos echamos un mouse de bolita, ¿eh? Sí. Y de hecho, la mejor versión es la de 3DS. Se encargó Griso de redibujar toda la geometría y el juego es precioso. Me parece que y de escalar las texturas, ¿no? También. Sí, o sea, todo está rehecho. Es el mismo juego, pero con todo este redibujado y retrabajo, o sea, es como remasterizar un clásico, ¿sabes? A ese punto. Pero bueno, pues ahí está. Sigue. ¿Qué tenemos? Bitácoras. A ver. Bitácoras de Buzz Lightyear. Aterrizó un planeta sin inteligencia alguna. En Minecraft ahora nada más somos Atomo y yo. Ahí, y Fundista. Porque ustedes nos abandonaron, ya no se meten. Es que neta, Red Dead Redemption, todo un... Así te oyes. No, es complicado, ¿no? Yo quise jugar en el trabajo, pero no tengo. El trabajo no se juega, no Tito. Tal vez, pero quise meterme a ver qué habían hecho. Bueno, ¿el trabajo es para qué? Trabajar. LOL. Este... Y el agua moja. Y el agua moja, ajá. No, quise ver qué había hecho, pero no me deja. O sea, sí puedo jugar el single player, pero el los friends no me deja. No, ¿por qué no? Sí puedo jugar los... ¿Cómo se dice? O sea, puedo jugar yo el single player, pero en otro modo no. El local, ajá. Ajá, sí. No sé, por la red. La red de trabajo. Creo que ahora que es ya como el segundo mundo que tenemos juntos, creo que avanzamos más rápido en todo. La base en el punto cero ya está como funcionando bien. Atomo ya tiene ahí un sistema de minado bastante estructurado. Y pues afuera no hemos hecho gran cosa. Digo, yo hice una cabaña, pero sigue sin techo. Atomo ya hizo su casa mezclada con la naturaleza, sin dañar el terreno, no como yo. Y pues nos habíamos encontrado unos barcos. Bueno, yo había encontrado unos barcos y había encontrado mapas del tesoro. Y fuimos a buscarlos ayer, de hecho, y encontramos los dos tesoros. Y luego ya acabamos en una parte en donde había coral, que es de los nuevos biomas que pusieron ahora con la versión 1.13. Ajá. Y ahí en el coral nos salieron unos ahogados o atlantes, les puse yo también. Y de acuapotro, el acuapotro. Los acuazombies. Y yo quiero encontrar el spawn de esos porque quiero un tridente. Te lo lootean, pues ahí cada la probabilidad que hay, no me acuerdo cuál es. Ajá. Y ya después hoy vi que puedes hacer un spawn de ahogados si el spawn de zombies le pones agua. O sea, se ahogan. Y entonces ahí depende de lo que encontremos primero. Y ya andamos bastante lejos, de hecho, y ya hicimos otra base y otra granjita rápido para poder porque encontramos otro, más bien encontramos el primer templo del océano en este mundo, y pues ya saben, vamos a secarlo. Oye, pero ¿es tu tercer regreso a Minecraft? ¿O ya es? ¿Qué aire es esto? Uno nunca se va, Tito. Uno nunca deja Minecraft. No, o sea, me refiero a que... Sí, no, es el tercero. Es el tercero. El mío creo que sí es el tercero. El primero fue cuando lo compré así la primera vez. Que fue el en el especial de Minecraft, el Pwner. Es con el que más te clavas, ¿no? Me parece que el primer, la primera vez. Que sí. Y luego ya fue la segunda, fue cuando hicimos el primer mundo con los realms, y ahora es la tercera regresada a Minecraft. Sí, nada más recapitulando un poquito para la gente que pues no recuerda bien qué onda, o que es nueva, o que va a escuchar esto en el futuro. ¿Cuándo? Minecraft sale en 2013, ¿no? No sé. O 2011. No, 2011, ¿no? ¿Qué es 2011? Y que sí que tuvo muchos galardones. Más bien, ya había existido una beta, creo que desde 2009. Pero el juego ya, la versión 1, por decir así, sale en 2011. Y yo lo probé hasta 2012 en la versión de móvil. Cuando creía que era buena idea jugar en móvil. Y en 2013 es cuando pruebo la versión de escritorio, que fue donde más me clavé. Que bueno, de hecho en ese mismo año hicimos el especial, ¿no? Que Charmin estaba así, no me acuerdo si era tu primer día o tus primeros días en Minecraft. Pues yo creo que sí era el primero, porque me lo pasaste en ese rato y lo instalé. Sí, son bonitos porque no sabes ni qué pedo, o sea, es como nacer, ¿sabes? O sea, por ejemplo, no sabes ni hacer puertas ni nada. Todo el ambiente por la noche es hostil. No, por ejemplo, yo no sabía que tenía que comer para no morirme de hambre. Entonces, cuando ya ves que hay un ruidito muy específico cuando te baja vida, ¿no? Sí. Entonces, yo pensé que algo me estaba atacando, pero en realidad... y no veías quedaba... que me ataca. Ajá, exacto. Y me quedaba medio corazón, y era justo eso, ¿no? O sea, que necesitas alimentarte, porque si no, pues la vida se te baja, ¿no? O sea... Y, por ejemplo, ¿tiene algunos logros técnicos como la profundidad de campo y esas cosas? Que están la iluminación y todo eso, muy chido. Y pues Minecraft a la fecha se sigue actualizando, ¿no? Acaban de llegar estos mundos acuáticos. Sí, están chidos, la verdad. Y bueno, yeah. O sea, son los mundos estos de como de coral y así. Están los aquazombies, atlantes, o su nombre oficial que es ahogados. Y ¿qué más hay? Se supone que, bueno, ya vi tortugas, se supone que hay delfines, hay ya más variedad de peces. Y te encontraste una llama, ¿no? Me dijiste. Ah, pero las llamas ya tenían rato. Ajá. Los ahogados suenan como algo de Piratas del Caribe o como pues referencia a Game of Thrones. Y ¿qué más? Ah, te digo, no he encontrado delfines, tortugas sí. Sí, las tortugas las puedes reproducir. Habrá que ir que atrapar unas cuantas para tener en el punto cero. ¿Qué más? No sé. Pues ahí seguimos. Fundista Atomo y yo, y ustedes no. Es que. ¡Oye! Digo, va a sonar a que me estoy justificando, pero. Si de por sí ya Red Dead chupa la vida y le metí otro juego y aparte el juego de la vida, entonces pues pero sí quiero darme unas vueltas por lo menos, entra para que veas sí, cómo sí para estamos. Ver qué están haciendo que oye, pero entonces están ahorita más en el sentido de construir y explorar que de decorar, ¿no? Sí, ahorita estamos explorando. Ajá. Es que la verdad, amigo, no me he metido porque quedé traumado de esa vez que nos metimos y secamos todo un es que todo el es que mi estructura marciánico. Sí, déjenles recapitulo un poquito de esto. Fue un poner más o menos por ¿cuándo fue el futuro festival? Fue como en junio, ¿no? Más del año pasado. Marzo. Ay, fue el año pasado. Fue en marzo. No, fue en marzo. Ah, ¿fue usted? Ajá. Sí, vaya. Sí, de hecho, ahí volví a ver a Charmín después de un año, creo que no lo había visto. Lo había visto en el otro futuro, LOL. Sí. En el futuro pasado. Sí. Sí, pero bueno, el chiste es que nos pusimos a secar todo este monumento bajo el agua para darnos cuenta que solamente eran 9 bloques de oro, sí. Pero Fundista, 9 bloques de oro está bastante bien. Fundista iba a ser, ¿no? Es lo que nos encontramos ahorita en los barcos y lo sacamos en 15 minutos. Ajá. O sea, es que fue todo una aventura de días de desveladas. Me acuerdo que después del pobre nos íbamos a jugar. De hecho, trajimos una vaca desde el campamento. Ya ves que con la cuerdita la puedes jalar. Ah, pues tú ibas. Sí. Y quedé traumado, ¿no? De esto es todo por lo que nos esforzamos y maté a la vaca a Chona. Lo recuerdo. Acabaste entonces, con su vida. Sí. Yo la traje, yo la mato, ¿no? LOL. Pero sí, lo que pasa es que con Minecraft, cuando en esos regresos te superclavas, ¿no? O sea, a mí me pasa que, no sé, tengo que dejarlo un rato y regresas con mucha fuerza y otra vez lo sueltas. O sea, es como la piedra, ¿sabes? Pero ya regrese. No, estamos explorando porque, pues no manches, o sea, ¿te acuerdas que en la otra base teníamos un montón de cosas? Y, por ejemplo, no nos han salido slime, no he visto, no nos ha salido, no podemos hacer cuerda. Hay que ir a... Esos salen como en los pantanos, ¿no? Hey, ¿cómo que sí? Sí, la vez pasada vivimos por pantanos, sí, sí. Sí, hay unos ahí cerca. Voy a ir de noche. ¿Qué más? Pues no sé, siento que faltan todavía muchas cosas por encontrar antes de empezar a construir masivamente. Pero evita esquinas antes, porque luego te confunden. Yo me acuerdo que en el REM pasado tenía unas lámparas de redstone que cuando se hacía de noche se prendían. Tonches. ¿Nunca les pasó encontrarse un creeper en su casa? Pues a ti sí. Te pasaba muy seguido. Sí, a mí me pasaba. Pues nada más hay que iluminar bien. Ajá, pero de que dejas la puerta abierta o algo y de repente entras y te explota la cara así. Me llegó a pasar. Pero bueno, hay que darle una vuelta para contar aquí más en las historias del Powner. ¿Qué más tenemos ahí de temas? Historias de vaqueros. A ver, historias de vaqueros. ¿Tienes pues alguna historia nueva, Sam? Historias de vaqueros. Ay, pues la neta, he avanzado más en la historia y hay unas misiones que de verdad están increíbles. Ya pasé dos. La primera, vas a saltar un tren. Entonces, muy bueno. Tienes que dejar como un depósito. El que me habías dicho, el depósito como de aceite. Ajá. Pararlo. Entonces, toda esa escena, el como toda la cinemática es increíble y también todo lo que sigue de cómo entras y asaltas a las personas. Uh-huh. Y que las golpeas para... Ah, para que se caigan con el maro. Sí. De hecho, algo también que me... Bueno, te quería preguntar primero, ¿cómo conseguiste el depósito de aceite? ¿Fuiste sigiloso acá a Metal Gear o llegaste y mataste a todos? Intenté ser sigiloso, pero luego te cachan. Es difícil, pero, ¿no? Sí. Sí, me los eché con mi poder de cuchillos voladores. Uh-huh. Y está chido porque se activa la cinemática corta de como la cam kill. Ajá, esa cámara me gusta, está muy chida. Sí, increíble. Oye, también te iba a preguntar... olvidé la pregunta. Bueno, continúa. Ah, y bueno, toda esa misión se me hizo muy, muy buena. Y también, bueno, una que no me... O sea, que me gustó también, pero que tampoco, no es tan visual como la del tren, es la del asalto al banco. Ah, esa todavía no la hago. ¿Ah, qué? ¿Cómo crees? Es del capítulo 3, ¿no? Sí, está muy buena, está muy buena. Nada más puede decir que está muy chida. Ok. Algo que también te iba a decir, ya me acordé que te iba a preguntar. ¿Ya encontraste huesos de dinosaurios? Sí. Sí, ya encontré unos. Pero es así de que te tienes que ir fuera de los caminos. Ajá. Y encuentras como una estructura y ahí hay como un pozo y en el pozo había una cabeza de un dinosaurio. Ok. Sí, porque yo encontré la quest, pero no he, como voy por puro camino, no he encontrado los huesos. Ah, ya, sí. Eso me gusta del juego, ¿no? O sea, vas caminando y traes tu quest principal, pero pues te puedes... Hay ramificaciones en las que te puedes desviar por cosas, ¿no? Por ejemplo... Sí. Uh-huh. ¿Sabes cómo describiría...? Bueno, utilicé ese GIF para describir Red Dead, y es la imagen del papá de Malcolm, ¿no? El papá de Malcolm... ¿Es un GIF? Ah, sí. Claro, el que va a hacer una cosa y luego se distrae con otra, arreglar exacto. Otra cosa, y así es muy exacto, bueno. Exacto. Que primero quiere prender el carro, pero no me acuerdo qué pasa. Creo que a la puerta le falta aceite. Le echa aceite, pero en la aceitera, no sé qué. O sea, termina haciendo otra cosa súper diferente y llega Lois y le pregunta... Y el no sé qué, en eso estoy. Y así todo enojado. Y no tenías que cambiar la bombilla de la cocina. ¿Qué crees que estoy haciendo? Ajá, ajá, justo eso. Sí, bueno. Entonces, así es como describiría a Red Dead. Es eso, o sea, vas por la quest, pero te encuentras que vas a cazar algo, pero hay una planta que necesitas, pero vas al campamento y no sé, o sea... está muy chido. ¿sabes? Uy, una de las, de hecho, de las side quests de los Strangers que te encuentras, ajá, una de las misiones, hay unas muy divertidas y hay unas bien, bien densas. Por ejemplo, sí, un viejito te lo encuentras en una banca, así como de la plaza principal, te lo encuentras como en una banca, y ya te empieza a contar su historia y te dice que hagas paro, que vayas a su antigua casa y que le traigas unos objetos que son muy preciados para él. Entonces ya vas a la casa y empiezas a investigar en la casa, a ver como todo lo que hay, y te das cuenta de que el viejo es un culero, así, pero un culero que pues prácticamente vendió a su familia por o sea, beneficios propios. Ajá. Entonces... ajá, ¿qué ibas a decir? No, eso me gusta mucho del juego, que hay personajes que te piden objetos, que es algo que no hacía el uno. O sea, que te dicen, por ejemplo, Jack te dice, tráeme este libro de no sé dónde. Ah, sí, sí, sí. Y entonces, ya, pues, consigues los objetos, pero te das cuenta de que el vato es una basura, pero es una basura. Entonces ya vas de regreso y ya cuando le entregas los objetos, le tiras sus cosas al fuego, así en su cara, y le dices, no mereces vivir, maldito asqueroso. ¿En serio? Y ya dije, nah, pues ya pinche viejillo, y le disparé y me dieron honor. ¿Sí? Sí, me dieron honor y yo, ¡a huevo! Eso es lo que me gusta del juego, que lo variado que tiene la side quest, ¿no? O sea, no es, por ejemplo, si algo tenía falla Spider-Man, Marvel Spider-Man, era eso, las side quests eran algunas muy repetitivas. Y tediosas. Ajá, o vence a estos enemigos, con la única diferencia de que vence los zapatadas o vence los con puñetazos, o sea. Ya. Yeah. Y acá es mucho más diferente. O sea, sí, acá es que todos los diálogos, es como una película de Tarantino, todos los diálogos tienen algo importante que decirte, o algo chido que aprender. Ajá, están súper, los guiones está súper, súper bien hecho. Sí, sí, sí. El trabajo de las voces también está muy chido. O sea, el voice acting está muy cabrón. Por ejemplo, la voz de Arthur Morgan retumba en mi cabeza. O sea, está la tengo muy presente. Sí, y sí, sí, es muy característica. Que de repente como sí, pues es como la de John Marston también en el primero, como te quedas. Sí, súper grabada, ¿no? Y aparte, mucho el acento sureño, ¿no? Pero sí. ¿Tú tienes historias de vaqueros, Tito? De esta semana creo que no. Bueno, no sé si lo había comentado la vez pasada, creo que sí. Pero, o sea, ¿hay un tónico para dejarte crecer el pelo? Ah, no sabía eso. Sí, o sea, lo tomas y puedes dejarte crecer el pelo y la barba. Entonces, voy a dejarme crecer la barba, porque me he fijado que algunos cortes de barba no te los puedes hacer porque no tienes el largo necesario. Ah, claro. Y fíjate que yo me la estaba dejando, ya la traía bien larga, como en el quinto, sexto nivel. Ajá. Pero te crece así bien fea de hillbilly, pero sí, fea. Sí, sí. Sí, o sea, como entonces, Bill, pero loco Tanio. Ah, no, pero él no tenía barba. Pero sí, sí, sí, sí, sí, sí ubico. Entonces, ya dije, no, pues me la voy a recortar. Y ya me hice medio un recorte. Ahorita voy a ir ¿cómo se llama? Ya ves que... ¿A la barbería? A la barbería para que me arreglen el bigote, para tener bigotito de señor. De sociedad. Muy bien. Sí, eso está súper chido, o sea, a mí lo que me pasó es que llegué al campamento y una señora me regañó porque estaba sucio. O sea, me dijo, pero ya báñate, ya tienes muchos días sin bañarte. También, a mí me gusta ir a bañarme. Sí. Y pagar para que me bañen. Ah, sí, sí, llega una muchacha, ¿no? Y te lava, te ayuda a bañarte. Oye, lo que no sabía hasta hace poco es que pagas para que el campamento mejore. Ah, sí. Entonces sí, sí. El campamento bien feo y ya me el di básico. Cuenta. Y yo tenía un chorro de dinero y dije, ay, pues yo lo pago, hombre. Sí, sí, de hecho, puedes hacer dos cosas, mejorarlo o reabastecer las provisiones, uh-huh. Que también afecta en la moral. De hecho, cuando está en rojo es cuando están los recursos bajos. Sí, todo el mundo anda de mal, así, sí. Blanco es tan normal y amarillo es como a tope. Ya. Yeah. Sí, tiene cambian por ahí los diálogos, pero sí, o sea, te digo, es un juego con muchísimas posibilidades y a veces solo quieres estar jugando dominó o póker, o blackjack. O, sí, ¿sabes sí, sí. A mí? O el del cuchillo, también el cuchillo sientes cuando te encajas el cuchillo. Ah, ¿sabes? Sí, te duele, ¿no? Ajá, sí, o sea, sí, sí, sí, been there, done that. Sí, sí, sí. No, no me gusta mucho. Sí, solo lo he jugado una vez. En este. Te iba a decir... ay, espérate, ¿qué te iba a decir? Ya se me fue el pedo. Bueno, del juego de cuchillo, de blackjack, de póker. Ah, ya me acordé. De algo que me saca mucho de pedo y que digo, ay, no manches, es Dodge. Ajá. Ya ves que pues cuando llegas a tu campamento, tu tienda está al lado de la de él. Sí. De repente te dice cosas, pero luego te dice unas cosas bien culeras. Dice, yo sé que me vas a traicionar, eres muy de esos. Y yo dice, ¿qué te pasa, idiota? Soy el que está a tu lado y te apoyo en todo. Siervo más leal. Sí, sí, aparte porque eres eso, eres su maldito siervo, haces todo lo que te dicen. Sí, eres su mano derecha, ¿no? Pero, sí, no, fue, es como, hijo de la chingada, te odio, te voy a traicionar ahora sí para que se te quite lo culero. Sí, gran juego. Aquí he jugado pocas misiones con John Marston, una es, bueno, o sea, junto con Marston, o sea, nunca eres John Marston, más bien la juegas al lado de él, ¿no? Pues la, la del tren es iniciativa, del tren. ¿No? Sí, y para hacer la del tren son dos partes, porque primero tienes que ir de noche, ir del... noche y después pescas con Jack, y después ya haces lo otro. Ah, muy buena esa de la pesca con Jack. Sí. Chida, sí, avanza muy chida. No es un problema del juego, más bien es un problema mío. O sea, a veces yo quisiera seguir jugando dominó, haciendo side quest, pero a veces siento la presión de, ¡ay, qué sigue en la historia!, ¿no? O sea, quiero seguir sabiendo. Ajá. Para seguir descubriendo los capítulos, pero al mismo tiempo quiero seguir hasta cortar leña, me gusta hacerlo. A mí ya no me gusta tanto cortar leña. ¿Me gusta cortar leña? No, ya corté mucha leña. Me recuerda a esa escena de Mr. Robot, ¿te acuerdas? Cuando están cortando leña. Ah, claro, sí, sí, sí. Uf, gran capítulo. Mr. Robot. Oye, nada más, bueno, ya para terminar, sí, sí terminamos de hablar todo lo que tenemos que decir de Daredevil, ¿no? Quedó muy claro. Kingpin, gran personaje, gran cierre de temporada. Creo que sí, sí se abordó todo el tema, ¿no? Sí, sí dijimos que era el mejor villano que había de Marvel. Sí. Que deberían todos de verla para que no nos cancelen Daredevil, porque es probablemente la mejor serie de superhéroes. De todo Marvel. Sí, sí, sí. Sí, y está súper. Es la punta del asta y está por encima, muy por encima de series como Arrow, como Flash, como. Sí, todas las de que son un poquito más casuales, podría decir. Sí, más novelescas, ¿no? Por ejemplo, Arrow tiene 24 episodios en una temporada y hay capítulos. Sí, sí, sí. Si no es que capítulos de relleno, durante el capítulo sí hay mucho relleno. Es que hay gente que le gusta relleno. Ah, no es cierto. Ya me voy a dormir. sí, hoy que estamos 21, ¿no? Sí. Hoy es 21. Oye, Charmín, que ya la otra semana sale My Hero Academia, ¿no? La película. Ya tengo mis boletos. Que es como la historia de Ormaito joven, ¿no? Ajá. Oigan, qué bueno que me recuerdan. No he visto My Hero Academia. ¿No la has acabado? ¿En cuál te quedaste? No me acuerdo. Ahorita veo. Sí, acaba el cierre de temporada, también está chido. ¿Ya tienes tu boleto, Tito? No lo he comprado. Debería comprarlo ya. Oh, sí. Mande, perdón.